rumba en mi vida. Como me mirabas y poco a poco me inyectabas el veneno con los besos que me dabas, no me percataba. Que fui un momento de tu vida, me arrepiento, la verdad no quiero nada, ya no quiero nada. Y por favor no me regreses la llamada, porque se llegó el momento de que sepas la verdad, que estoy a punto de estallar, que ya no puedo soportar, que ya llegó alguien a mi vida, que ya me cure las heridas y que ya te logre olvidar. ¿Cómo son las cosas? Yo que pensaba que en verdad significaba para ti era poca cosa. Mira mariposa, yo te conozco de los pies a la cabeza, para mí eres poca cosa, eres poca cosa. Y quiero aprovechar el tiempo que nos queda en el teléfono, sinceramente te agradezco la intención, que estoy a punto de estallar, que ya llegó alguien a mi vida, que ya me cure las heridas y que ya te logré olvidar. Cariño, quiero agradecer a todos los músicos de Huguito Flores que me han acompañado todo este año. ¡Vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! ¿Cómo me miraba? Si poco a poco me inyectabas el veneno con los besos que me dabas, no me percataba. Que fui un momento de tu vida, me arrepiento, la verdad no quiero nada, ya no quiero nada. Y por favor no me regreses la llamada, porque se llegó el momento de que sepas la verdad, que estoy a punto de estallar, que ya no puedo soportar, que ya llegó alguien a mi vida, que ya me cure las heridas y que ya te logre olvidar. Hernán, Darío y el Chepe, mi gente.